Oye, bro, y María. ¡Se fue! María se fue. María se fue. María se fue. Y María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Y María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Where's Maria? She left. María se fue. María se fue. María se fue. Y María. Ahí se fue. María se fue. Maria. She left. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Y Maria. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Wow, wow, wow, wow. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Oye, where's Maria? I don't know. I don't know. Maria se fue. Maria se fue. I'm broke. Conchan. María se fue. María se fue. María se fue. Where's Maria? She left. María se fue. María se fue. María se fue. ¿Ya con la cacha? Oye, oye. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Y María, brother. Se fue. Se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Ande y diablo y María. María se fue. María se fue. María se fue. Y María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. No, no, no, dale para atrás. Se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Gago, María. Hey, que se María fue. Se fue. María se fue. María se fue. Borrachito, María. María se fue. María se fue. María se fue. Pintingo, María. No me joda. María se fue. María se fue. María se fue. Clinton, María. I don't know. María se fue. Balaguer, María. Se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Manny, María. Se fue. María se fue. María.